Oye, mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí, sí, zumba, soy el papu, la zumba. Son caliente, música a fondo la sono, y zumba por bien recompensé, avec un petit décolleté, les cimes d'adore pour apprécier, sur un bon son caliente, mamma mia tu vas kiffer. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco, porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir. No soy un banco, Bonnie Kelly, Nando Pro, con Mavi, Freddy y Callanco. Sube el telón, paga el telón, qué mala cara tiene Zulema. Sube el telón, paga el telón, tiene fama, un tremendo dilema. Sube el telón, paga el telón, voy a tenerle que decir este lema. Sube el telón, paga el telón, mami no lo coja como tema. Sube. La niña quiere que la ayude, baby, que le resuelva su problema. Y dice que mami no lo coja como tema. Ven acá. Mami no lo coja como tema. Cuando salgo para la calle, el celular tú me lo pegas. Mami no lo coja como tema. Así que chula. Mami no lo coja como tema. Dale los pedales. Tú dices que no te quiero, que no te extraño, que no te ayudo, que soy un tacaño. Bonnie. Pero no puedo gastar contigo algún día todos mis ahorros de un año. Dale. La vida está difícil, la vida está muy dura. Súper dura. Así que mami, ve dejando la locura. Dale. La niña quiere que la ayude, ¿qué? Que le resuelva su problema. Yo digo que mami no lo coja como tema. Mami no lo coja como tema. Repítelo otra vez. Cuando salgo Yo digo que mami no lo coja como tema. ¿Qué? Mami no lo coja como tema.

conhecendo e a gente suando. Com tu física e tu química, tu ambiente, tua anatomia, la cerveza e a tequila e tu boca com a minha. Já não puedo mais. Já não puedo mais. Já não puedo mais. Já não puedo mais. A nossa melodia tem calor, tem fantasia, até filosofia. É desejo que vicia e não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Eu quero estar com contigo uma noite louca. Kuchoro Timon and Light Kuchoro Oi Oi Oi Oi Oi Oi Dance all the night Kuchoro Timon and Light Kuchoro Oi Oi Oi You know Holy Hola Ready? Oye, ¿qué pasa? Te noto extraña. Si él te trata mal, entonces vente y déjalo en casa. Y ven conmigo, en plan de amigos. Pero si algo pasa entre nosotros, no habrá testigos. Ay, ay, ay. Lo que te gusta anda bajo el efecto de... prueba tu boca y verás como la fiebre se te cura. Un solo trago hasta que te llega a la cintura. Un rato después, una buena vacuna, y aseguro te baja la calentura. Tú no tienes nada, lo que tienes es frente. La olla dan pa' que me la dé. Déjame ponerte, que yo sé, dale, mada, me ponce. Pero chica, hasta abajo le la copa que te lo ponce. Pero por suerte está riquísima. Cuando te metas la mismísima, tú vas a convertirte en mi primísima. Tiene la cara partísima. Pero por suerte está riquísima. Cuando te metas la mismísima, tú vas a convertirte en mi primísima. Chacal, niño y Juni, Marvin Frey, el más comercial. Chacata, calla el. Cada vez que nos unimos, lo que hacemos es un abuso. Cheque, cheque. Es que no sabe nada. Raga canta, le echa la culpa al buzo. Arrakabarruski, dijo el ruso. Hagan un minuto de silencio y escuchen por ustedes mismos lo más fuerte que se ha hecho de este género urbano. Directamente es el Imperio Musical. Presentan José Pío Pabalagua, DJ Rumi. El combo está ready, abusando como siempre, como de costumbre. Chocolate, Ireoma. Se llama Ireoma. Si tu cama no se mueve, tu cama no se mueve. ¿Qué? Mala hoja que tú eres. No le eches la culpa, huele que eso es. Mala hoja que tú eres. Si tu cama no se mueve, tu cama no se mueve. Si tú eres mala hoja. fácil no es oírlo, lo difícil es crearlo. Directamente desde la calle, el corazón del pueblo. Los papi, chocolate, los principales. Y de Omar, desde el imperio musical. Una vez más, José Pía Babalawo. José Pía Babalawo. Ti, DJ Romy. José Pío, chocolate, homie. Wonderful music, homie. DJ Romy, homie. Demasiada energía. Suena ahora. Dale play. La nena estaba fiesta, estaba de pelote. De pelote. Y se la va de bailarina. Y bailarina. Y cuando se la gusta, oh, ella se pone. Se le va la galería. Se le va. Muévelo, muévelo, que es sabroso. Muévelo, muévelo, hasta abajo. Muévelo, muévelo, si estaba fiesta. Somos mujeres. Ya lo que le gusta a todas las mujeres. Ya se le pone a nuestra rica de cara acabaré. Esto es tu espada y amaré. Cotorra y Wally, que me la robo easy. soy el lobo, tú tienes todo, yo no tengo nada. Y pa' mi mesa ve traya. Mándale otra botella pa' que ella se prenda. Que yo de la barra le saco la lengua. Le pico los ojos, le hago todas las mañas, le doy todos los cambios y conmigo se embala. Esa me la llevo yo, esa me la robo yo, esa la secuestro yo. Mirándome a mí, mirándome a mí, sentada en tu mesa, mirándome a mí. She's looking at me, she's looking at me, sitting at your table, but looking at me. Dale cotorra y boli, pa' que se ponga sexy. Dale cotorra y boli, que yo la pongo bici. Dale cotorra y boli, pa' que se ponga crazy. Dale cotorra y boli. Negocios conmigo antes, que se vayan del parque. So ahora dile las compañías que aguante. Aquí llegó el negociante. Mami, quédate con el novio. Yo soy el amigo, el amante. Yo hago las cosas que te gustan de verdad. Olvídate romance. Holy moly, acá te guaura. The so-called poly, you see. Holy moly, you like that, baby. Don't worry, I'll do it again. Mirándome a mí, mirándome a mí, sentada en tu mesa, mirándome a mí. She's looking at me, she's looking at me, sitting at your table, but looking at me. Dale cotorra y boli, pa' que se ponga sexy. Dale cotorra y boli, que yo la pongo bici. Dale cotorra y boli, pa' que se ponga crazy. Dale cotorra y boli, que me la robo bici. Dale cotorra y boli, pa' que se ponga sexy. Dale cotorra y boli, que yo la pongo bici. Dale cotorra y boli, pa' que se ponga crazy. Dale cotorra y boli, el caca, no se diga más. Dale cotorra y boli.